Inteligencia! Attaque au cause et non aux conséquences. Love again. sincère. Les paroles sont des lames que la vérité insère. Mais les mots ne valent rien si ça suit pas derrière. À quoi bon chanter ce refrain si c'est pour demain faire contraire. We'll be right back. do that or not. Hace ya algunos años que nos dejamos de ver, y eso que éramos amigos, o eso quería creer. Desde que tú te marchaste mi vida fue a mejor, fuiste un grano en el culo que al final reventó. Y ahora buscas mi perdón, y ahora no sabes qué decir. Die der Raum zur Bewegung bietet. Das Rächeln der Angst dort hinter jedem Augenblick. Der Blick offenbart immer dasselbe. Dabei kreuze dich selbst an Staunen und hasse dich nach hinten kehrt. Und hasse dich nach hinten kehrt. Und hasse dich nach hinten kehrt. zerdrücken sollen. Immer schneller gegen den Körper. Die Piloten war immer dasselbe. Die Würde verspotten. Gerade im kalten Augenblick, Sam am Kopf. Das ist gelegene Beschwächtigung. Mein Hass, mein Freund, ist tot. Fast start! tienes vida, que te falta libertad. Estás viviendo en un sistema que te empuja a abandonar. Siempre iremos a contracorriente. Libertad de pensamiento, destrozamos la moral. Un estorbo os molesta, no podéis erradicar. Siempre iremos a contracorriente. No es difícil de entender cómo se sostiene todo. Educado en tu niñez, jerarquía ante todo. Siempre iremos a contracorriente. El respaldo de la prensa al gobierno en función. El respaldo de la prensa a la oposición. Están vendidos al mejor postor con esbirros que defienden. Protegen el capital que controla nuestra vida hasta la saciedad. Siempre iremos a contracorriente. Libertad de pensamiento, destrozamos la moral. Un estorbo os molesta, no podéis erradicar. Siempre iremos a contracorriente. No es difícil de entender cómo se sostiene todo. Educar en tu niñez, jerarquía ante todo.